El satanica. It's Venezuela real. Mujeres mueven el culo pa' los bandoleros. Yo quiero estar facturando como pelotero. Desde los tiempos del guero, yo soy cool. Aquí no manda marinero. Manda el Big Satanica desde los tiempos de Cali. Jodiendo el party. No estamos en PR, esto es Venezuela, mami. Si te metí una pali, no quiero palita. Aquí se vino a demenciar, a usted, a tripear. Y que se prende la creo, wow. El dueño del show, soy el que reparte barras como birras lo hace Mo. Llego sin mujeres, wow. No se lleva arena pa' la playa. Además soy de los que se apunta, nunca falla. Falla, falla, la calle bota fuego. Ya lo dijo el alfa, pero eso no es nada nuevo. Falla, falla, la calle bota fuego. Como el fuego que carbura en ese mañanero. Tengo una llamada de Daniela, quiere que me llegue y le dé. Hace tiempo que no sabía de ella, pero me acordé. Que estuvo conmigo desde antes que no sonaba y me pegué. Y cuando la vi, ella me dijo que cambié. El dinero no cambia a nadie, bebé, lo tiene que saber. Sigo siendo el mismo menor de la calle, pero con billete. Con más billete y más shit. La película real. Hey. Bendecido por Diosito, amén. La falda para arriba y sostener para abajo, los proyectos es. Quisiera ver la cara de que la mamá cuando me pe. Que más de lo que pegué. Desde que yo comencé. Y llenar un cholicé. Oh, amén. Guara pata cuando yo sea mío. No me sale aparentar una mentira. En pocas palabras, muy poco me guillo. Hoy en día muchos los veo con cadenas, casta en el culillo sin esos brillos. Pero no niego que me vería chulo teniendo diamantes en reloj y anillo. Le falta un tornillo. A muchos que ni escriben lo sencillo. El sueño de ellos tener la carilla. El sueño mío es dejar el cigarrillo. Como pitillo y hacha lo tengo adicto a mi sonido. Cada pari que suena es divertido. Escúchame cuando te haga aburrido. Soto. Este es el típico tema donde no digo un coño de la madre, nada. It's Venezuela real trampa. Mujeres mueven el culo pa' los bandoleros. Yo quiero estar facturando como pelotero. Desde los tiempos del guero, yo soy cool. Aquí no manda marinero. Manda el Big Satanica desde los tiempos de Cali. Jodiendo el party. No estamos en PR, esto es Venezuela, mami. Si te metí una pali, no quiero palita. Aquí se vino a demenciar, a joder, a tripear. Y que se prende la creo, wow.